Lección número 2 para el 10 de octubre de 2020. La familia. Sábado 3 de octubre. Para memorizar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Como seres humanos siempre estamos aprendiendo. De hecho, la vida misma es una escuela. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños de su bondad y grandeza, especialmente como está revelada en la ley divina y expuesta a la historia de Israel. Los cantos, las oraciones, las lecciones de las Escrituras deben adaptarse a las mentes en desarrollo. Los padres y las madres debían instruir a sus hijos en que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Gran parte de las enseñanzas era oral, pero el joven también aprendía a leer los escritos hebreos. Se abrían a su estudio los pergaminos del Antiguo Testamento. Durante la mayor parte de la historia humana, por lo común, la educación se impartió en el hogar, especialmente durante los primeros años. ¿Qué dice la Biblia acerca de la educación en la familia y qué principios podemos extraer de ella? Cualquiera que sea nuestra situación familiar, reavivados por su palabra, hoy Isaías capítulo 43.